Se hace obviamente cuesta arriba, difícil, pero bueno, hoy salimos a dar pelea, no es que ya nos damos por vencido, obviamente no tenemos chance, pero nada, tenemos que seguir por eso. Obviamente uno está mal porque veníamos de hacer una buena temporada y esta temporada por ahí fuimos irregulares todo el año. No, nunca pudimos encontrar bien la química del equipo, así que, pero bueno, esto es básquet y uno siempre intenta sacar las cosas positivas, obviamente. Todas las temporadas son diferentes, son totalmente diferentes y bueno, hay que ver obviamente las cosas positivas en estas dos temporadas, la verdad que fueron las cosas más positivas que negativas, así que nada, obviamente seguimos porque somos como buenos profesionales, no queremos perder nunca, obviamente, hoy salimos intenso a dar pelea y obviamente enfrente teníamos un equipo que quedó primero, un equipo que viene muy bien la temporada y creo que le dimos partido hasta el final, así que contento por esa parte porque seguimos obviamente comprometidos con los compañeros, con nosotros, porque esto es tener respeto y seguir jugando hasta el último partido y creo que lo estamos haciendo, hoy lo hicimos, no se pudo dar, pero bueno, como te digo, estamos mal obviamente por no entrar a playoffs porque era lo que queríamos. Pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir positivo y terminar de la mejor manera. Tucu, corregime si me equivoco. ¿Puede ser que por momentos se vea nerviosismo en el equipo cuando juega? Sí, no sé si nerviosismo. Por ahí, obviamente, estar en una situación así no es fácil. Y no somos jugadores que tenemos muchos años, salvo Diego. Después de otro, no tenemos muchos años en la liga. Y inconscientemente, obviamente, uno quiere ganar y por ahí peca en querer hacer cosas que no debe, pero porque cree que es bueno para el equipo. Pero bueno, eso obviamente es parte de la maduración de cada uno. Creo que tenemos buenos jugadores. Esta temporada, como te digo, no pudimos encontrar en ningún momento la química que encontramos el año pasado. Fuimos irregular y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Pero sí, puede ser que haya nerviosismo, pero es de lo normal, de la misma situación, que por ahí uno quiere sacar las cosas adelante. Pero bueno, hoy sacando lo positivo, creo que dimos pelea, que eso es importante hasta el final y bueno, tenemos que seguir así y seguir hasta el final entrenando, intenso, saliendo a dar todo dentro de la cancha, porque eso habla bien de nosotros. Pero bueno, es una situación rara, pero bueno, ya está. Como te digo, es más lo positivo que lo negativo.